escucha su voz, el pueblo decide, México Zapata vive, Che Guevara, Cuba libre, son los que luchan y los que lucharon por un mundo mejor, nuestros héroes, por los que murieron en el campo de batalla por la revolución, nuestros héroes, por los que están en las barricadas luchando por su trabajo, nuestros héroes, no pasarán, tierra y libertad, ni un paso atrás, nuestros héroes, nuestros héroes. ¡Nuestros héroes! ¡Nuestros héroes! ¡Nuestros héroes! ¡Nuestros héroes! ¡Nuestros héroes! ¡Los anarquistas en Grecia! ¡Encienden el fuego y Europa se quema! ¡Obreros y pueblos del mundo! ¡El 1 de mayo jamás olvidamos! ¡Son los que luchan y los que lucharon por un mundo mejor! Los que murieron en el campo de batalla por la revolución, nuestros héroes, por los que están en las barricadas luchando por su trabajo, nuestros héroes, no pasarán, tierra y libertad, ni un paso atrás, nuestros héroes, nuestros héroes, nuestros héroes, nuestros héroes, nuestros héroes, nuestros héroes. ¡Nuestros héroes! De la clase obrera. We'll be right back. dernière. Si tu penses que tu peux effacer ma rancœur, je vais remettre les pendules à l'heure. À l'heure. We'll be right back. Yeah. one for me, always there. And we held each other oh so close, everywhere. As it happens, as it happens, events and mistakes, sad and lonely regrets, and you cry. As it happens, you wonder why. As it happens, tears in your eyes. As it happens, people loved us so, always cared. And they could see the glow, always there. As it happens, as it happens, events and mistakes, sad and lonely regrets, and you cry. As it happens, you wonder why. As it happens, tears in your eyes. As it happens, we'll be right back. discoteca. Soy tímido y me asusté. Mi vida tengo 15 años y los chavales también hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Le diré lo que decían, le diré lo que decían, por si saben lo que es. Dame la mandanga, déjame de té. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la regalada el buen olor, que con la María van a todos los. Dame la mandanga, déjame de té. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame de la regalada el buen olor, que con la María van a todos los. Mandanga, déjame de té. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame la negra del buen olor, que con la amarilla va la colocón. Dame la mandanga, déjame de té. Dame el chocolate que me ponga bien. Dame la negra del buen olor, que con la amarilla va la colocón. Me voy a la discoteca a buscar mi cherepo. Mira si lo pongo bien, me creo que salto un poco. Igual en Valladolid, todo lo que es Salamanca. Todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya. El ritmo de la mandanga. Dame la mandanga, déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra del buen olor, que con la María van a colocón. Dame la mandanga, déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra del buen olor, que con la María van a colocón. Dame la mandanga, déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra del buen olor, que con la María van a colocón. cuando lo que sucedió hace tiempo casi cicatriza, pero creo que ya algo nos ha servido a pesar de todo lo que ha pasado. Nunca había sentido tan de igual, tan duradero. Sin ese día maldito, sabes si todo habría sido igual. La sangre al brillo y uno de los amigos un puto violado. Una traición cotidiana siempre lo había sabido, era real. De temor y el asco había un sitio menos donde poderse guardar. De la ciudad de estaño del soñar. Solo salga a tiempo. Algo se rompió en tu interior y pocas cosas podían hacer igual. Algún espejo roto que ya no refleja la antigua imagen del mundo exterior. Y una sombra de duda que te delató. Y el silencio, mientras miraba callados y mirando de nuevo la realidad. Los significados para que tus costumbres gritaban con dignidad. Tan largo se vacía absurdo ese nudo de hielo, repartiendo las culpas para ti, para el mundo, hasta dejando de estar. Te dice sírvete, sírvete. Con enfermo, sí, bebé. Funcionaria, hijo de puta, aquí colega. me acuerdo de nada. Be quiet. Apples. Anyway. Apples? You know. Did you go listen to it? Yeah. Know what I mean, John? Eight times.